¿Qué tan apegado está a sus derechos? En la actualidad estamos muy apegados a los que nos merecemos, ¿no lo cree? Ocupándonos únicamente del yo, de mí y nadie más. Nos abrimos paso para estar al frente de la fila. Nos esforzamos para tener una buena carrera y obtener ascensos. Pero, ¿cómo podemos tener un balance entre la ambición y la humildad? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta concluirá su estudio en la primera epístola de Pedro, en donde se nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte a su debido tiempo. El mensaje que viene a continuación se titula La humildad postrándose ante Dios. Vayamos a Marcos 10, capítulo 35, para poder entrar ya en el contexto de esta conversación tan interesante. Finalmente se armaron de valor estos dos discípulos y fueron al Señor. Y fíjense muy bien, estos dos hermanitos, Jacobo y Juan, se acercaron a Salvador, aparte de los demás discípulos, fueron solitos y llegaron, a lo mejor ya iban de acuerdo, ya habían llegado a una conciliación y vienen y le dicen al Señor, versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Yo me imagino a un niño diciéndole a su papi, papi, te pido una cosa, pero ¿me la concedes? Sí, ¿verdad que sí? Di que sí primero. Todavía ni se la dicen, ¿no? Di que sí. Ándale, pues sí. Cómprame una bicicleta. A veces me imagino así a los discípulos diciendo, Señor, queremos que nos concedas algo, pero dinos que sí, por favor. Con la paciencia, la humildad que le caracteriza al Señor, le dice, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso es todo, Señor, eso es todo lo que te pedimos. Eso es todo lo que queremos. Dime que sí, no en el centro, porque tú vas en el centro, pero a tu lado, Señor, uno a un ladito tuyo, tu mano derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué te parece? Queremos estar ahí contigo. Eso es todo. Anda, di que sí, por favor. Ya el evangelista Marcos nos ha dicho que Jesús y sus discípulos tenían la idea vaga de que Él iba a establecer su reino allí en Jerusalén. Para eso iban para allá. No habían comprendido la magnitud de lo que significaba haber sido entregados para establecer un reino verdadero, un reino que no tendrá final, el reino del Señor en la tierra. Cuando el Señor realmente quite completamente las ataduras que hay con el pecado y poder liberarlos completamente de la influencia de Él después de su segunda venida. Ellos no habían entendido estas cosas. Nosotros somos los mejores, Señor. Queremos que tú lo reconozcas. Por eso queremos decirte que ya averiguamos y tomamos él y yo un censo y resultó de que él y yo somos los mejores de los 12. Así es que ya escogimos, Señor. Tú nada más concédenos lo que te pedimos. Aquí se pone de manifiesto el orgullo que había en los corazones de los discípulos. Qué interesante que las personas más cercanas de Jesús, aquellos 12 hombres en los cuales él estaba invirtiendo toda su vida, eran personas que en su corazón seguían abrigando el orgullo. No es posible que usted conviva con personas que sean humildes de corazón y por ende usted resulte ser humilde de corazón. No funciona así. Usted tiene que trabajar en esa área. Los discípulos estaban experimentando esa situación. ¿No pidieron fe para sobrellevar el sufrimiento de su maestro? No pidieron fe para sobrellevarlo y para apoyarlo cuando él estuviera sufriendo. No, ellos estaban más preocupados por la fama, la fortuna, la posición, el reconocimiento público, la exaltación personal. Jesús era un medio para alcanzar sus fines personales. Como muchas veces hay líderes en las iglesias que el ministerio es un medio para alcanzar sus fines personales. Pero Dios toma en cuenta esas cosas. No nos ocupa a usted y a mí juzgarlos. El Señor dará su merecido. No sé si usted se vea en esta historia, pero yo en muchas ocasiones me veo en la historia de los discípulos. ¿Cómo no? A veces nosotros nos vemos reflejados en ellos. Ellos van caminando, van discutiendo de cosas que quieren y nosotros decimos y los criticamos con una ligereza diciendo, bah, estos discípulos tontos no sabían realmente quién tenía a un lado. Usted y yo sabemos quién es Jesús, ¿no es cierto? Pero nosotros actuamos de la misma manera. A veces nos preguntamos, ¿por qué ese está ahí cantando y no yo? ¿Por qué ese está enseñando y no yo? ¿Por qué? Yo debería estar ahí. Yo me gradué de maestra. Yo debería estar enseñando ahí. ¿Pero por qué esa? ¿Por qué ese pastor viene y pero yo fui al seminario? Me gradué con honores. Soy teólogo de teólogos. ¿Por qué él y no yo? No nomás los discípulos. Eso se extiende a nosotros. De alguna otra manera. Ellos no entendían. Les dijeron, el Señor les dice, y de verdad gracias a Jesús porque tan bueno y misericordioso es con los discípulos, les dice el versículo 38, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, no sabéis lo que pedís. Y luego les habla de tomar la copa, simbolizando que ese va a ser el bautismo con el que ellos van a ser bautizados. Les dice, ¿podéis beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿Y qué les contestan ellos? Sí, Señor, ¿cómo no? Vamos por ti a la guerra, lo que tú quieras. Nada más concedemos lo que te pedimos y hacemos lo que tú quieras. El Señor les dice, ciertamente, del vaso que yo bebo van a beber. Por las cosas que yo voy a pasar, van a pasar. ¿Y sabe usted cuál fue el vaso de la ira de Dios en el caso de Jesucristo? Malinterpretación, rechazo, golpes, persecución, abandono, encarcelamiento, muerte, destrucción. Ese es el vaso que los discípulos iban a seguir. Ese es el vaso que todos los seguidores de Cristo tenemos que beber. Pero les dice, fíjese muy bien, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Es preparado por otra persona para quienes lo han ganado. No lo apartamos ahorita. No es, cuando, Señor, cuando yo vaya al cielo, haz que la corona de oro que a mí me dé sea pesada y de estas características y con todas estas piedras. La mansión que tú tienes para mí, que esté a 2 cuadras del gran templo, cerca donde está el lugar santísimo. No apartamos nuestro lugar en el cielo. Nos lo ganamos porque alguien ha preparado esa recompensa para ustedes. Ahora, no me malentienda, no estamos diciendo que ganamos la salvación. No. Las recompensas del Señor son ganadas. El Señor da sus recompensas a quien las merece, pero por gracia extiende la salvación a aquellos que no la merecen. Es una diferencia muy grande. No hacemos obras para ganarnos la salvación. No. Las hacemos precisamente por agradecimiento porque ya fuimos salvos y son la evidencia y el fruto de la salvación que ya tenemos y gozamos. Y esa nadie nos las puede quitar. Pero las recompensas. Y pocas veces nosotros los creyentes pedimos recompensas que no nos las merecemos o no tenemos idea de qué son esas recompensas. Si usted tuviera ideas de quién son esas recompensas, posiblemente ya las estuviera pidiendo como su tarjeta en diciembre al señor del saco rojo. Pero el Señor las otorga porque el Señor ve lo que usted hace, aunque usted no diga lo que usted hizo. El Señor ve y toma en cuenta hasta ese vaso de agua fresca que usted ha dado a uno de esos pequeños. El Señor lo tomará en cuenta, aunque el pastor no se dé cuenta de lo que usted hace. Aunque los líderes no sepan que usted lo hizo. El Señor sí se da cuenta y eso es lo más importante y es lo que le debiera preocupar a usted, querido hermano. Piénselo, por favor. La siguiente vez que usted sirva en la iglesia, que sirva en cualquier ministerio, no busque reconocimiento. Él le va a dar el mejor reconocimiento. El Señor le va a exaltar. ¿De qué le sirve que uno lo exalte como líder de una iglesia? De nada. De nada. Se acaba, se olvida. Pero cuando el Señor exalta, nunca se olvida. Versículo 41 dice, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, cuando supieron los otros lo que estos dos andaban arguyendo a escondidas y que fueron a hablar al maestro y le dijeron, Señor, haz que nos sentemos uno a tu lado y el otro a la izquierda. Ustedes podrán pensar, los otros 10 estaban aplaudiendo. ¡Hey! ¡Qué valor tuvieron! Mira, son más aventados que nosotros. ¡Qué bueno! Ojalá que se los conceda. No, la escritura dice, se llenaron de ira. Se enojaron por lo que hicieron estos dos hermanos. Partida de hermanos, ¿verdad? Dejaron de ser hijos de su misma mamá. O el papá, porque dicen que era hebreo, ¿verdad? Pero no estaban contentos con lo que estaban sucediendo. Entonces, imagínense el problema de los demás discípulos diciendo, ¿pero qué se creen estos? Todos hemos trabajado igual. Todos llevábamos cargando las canastas cuando teníamos que repartir a esa gente. Todos trabajamos igual. ¿Pero por qué ellos? ¿Por qué ellos y nosotros no? Todos merecemos. Fíjense lo que dice el Señor en el versículo 42. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero fíjense lo que les está diciendo. En el mundo corporativo es de otra manera. Ahí hay cadenas de comando. Ahí hay presidentes, vicepresidentes, hay gerentes. Hay secretarias, así, así. Allá es, allá en el mundo, así se manejan las cosas. En el medio político hay presidentes, vicepresidentes, etcétera, etcétera. En el medio militar está el general, el comandante. Hay rangos. Pero no así. No así en el reino de Cristo. No así en la cultura de Cristo. No así entre vosotros. Note, sin embargo, que Jesús no critica. No prohíbe que ellos quieran tener aspiraciones de grandeza. ¿Se da cuenta? No prohíbe, fíjese, el versículo 43 dice, ahora el 44, el que quiere hacerse grande, o sea, no está condenando que queramos tener sueños, aspiraciones, no lo condena la Escritura, no lo condena el Señor, pero entienda cuál es la forma como lo ve el Señor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Quiere usted ser grande? Entonces, vuélvase servidor de los demás. Recuerde que quien dice esto es el ejemplo máximo de la verdadera grandeza, y este es precisamente el Señor Jesucristo, y lo demuestra en el versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar. Marque eso en su Biblia, para servir y para dar, para servir y para dar. ¿Quiere ser discípulo de Cristo? Usted sirva y usted dé. Él vino para servir y vino para dar su vida en rescate por muchos. El mundo no necesita más primadonas. El mundo anhela hallar siervos. La conclusión de esta parte es la siguiente. Servir a otros para la gloria de Dios. Esta es la expresión genuina de la humildad. No la que algunos aparentan tener. Que se ven demacrados, como aquellos fariseos que se pintaban de blanco la cara para lucir como, ay, estoy sirviendo al Señor. Hermano, ¿qué tienes? No te veo feliz. No, es que estoy ayunando. Tengo 2 días ayunando. De 6 a 8 de la mañana, pero estoy ayunando. No es esa la falsa humildad que el Señor ve. Puede usted no ayunar si usted quiere nunca, pero usted puede servir de todo corazón a aquel que tiene necesidad. Entonces usted está haciendo la obra de Cristo aquí en la tierra. Porque Él vino a servir y a darse. Pero Dios no consigue que esto se dé. Déjeme decirle algo interesante. Jacobo y Juan entendieron la lección. ¿Sabe usted por qué? Jacobo y Juan, tarde que temprano, entendieron esta gran lección. No en su momento, pero después que el Señor murió y cuando ascendió a los cielos. Jacobo, por ejemplo, vemos nosotros en Hechos capítulo 12 que el rey Herodes mandó apresar a los cristianos de la iglesia allí en Jerusalén, y claramente dice que entre ellos estaba Jacobo y lo mandaron matar a filo de espada. ¿Qué diferencia hubo entre Marcos capítulo 10 y Hechos capítulo 12? ¿Qué diferencia? Que el Salvador había muerto como rescate. Porque así lo dijo claramente. Él iba a ser entregado como rescate de aquellos que creerían. ¿Y Juan? ¿Quién no se acuerda de Juan? Juan, así como Jacobo fue el primero de los apóstoles que murió martirizado, se dice que Juan fue el último de los apóstoles que murió martirizado. Antes de ser martirizado, fue llevado exiliado a una isla, ¿se acuerdan? Y allá en esa isla él tuvo la revelación final de la segunda venida del Señor. Pero antes de que eso pasara, él padeció persecución, él fue maltratado, fue golpeado, muchas cosas padecieron. ¿Cuál es la diferencia que encontramos entre esto y aquellas palabras en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos? ¿Entendió la lección? ¿Cuál es la diferencia entre Marcos 10 y primera de Juan 3, 16? El Salvador había muerto como rescate. Dos hombres que no estaban para nada dispuestos a entregar su vida por otros, fueron transformados en servidores humildes del Evangelio y en servidores humildes de las iglesias, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dos hombres acabaron sus vidas de verdad, ahora sí, siendo grandes, pero tuvieron que negarse a sí mismos para ser servidores de los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que el mensaje del Señor es claro para todos los que estamos aquí. Yo creo que el mensaje del Señor es directo para todos los que estamos en este lugar. ¿Queremos nosotros ser grandes a los ojos de Dios? Entonces nosotros tenemos que ver muy pequeñitos a los ojos de los seres humanos. Y eso cuesta trabajo. Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses 2, 3 al 11. No voy a ahondar mucho, solamente se los voy a mencionar. Solo para reafirmar. Porque Pablo entendió lo que pasaba en la mente de los discípulos en aquel tiempo. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Él entendió. El problema de los discípulos del Señor, de aquellos 12, era que buscaban su propia gloria, vana gloria. Pablo dice, no hagan eso. Antes bien, sean humildes y estimen a los demás como superiores a ustedes. Qué difícil es eso para nosotros, aún en la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Podemos decirlo, podemos afirmarlo, pero no lo podemos hacer con facilidad. Necesitamos disciplina, por eso necesitamos humillarnos. Y pedirle al Señor que de verdad nos humille. La paráfrasis del mensaje lo pone de esta manera y escúchelo. No se promueva a sí mismo, no adule a otros para llegar a la prominencia. Hágase a un lado y ayude a otros a salir adelante. No esté obsesionado por buscar una ventaja personal. Olvídese de usted mismo lo suficiente como para prestar ayuda a los demás. Esto me cala en el corazón. Esto duele porque muchas veces he procurado hacer las cosas por mí mismo. Por lo que yo voy a recibir. Y confieso mi vergüenza delante del Señor. Y le invito a usted a confesar eso mismo delante de Él. Eso es lo que dice el Señor. Pedro termina con unos consejos para nosotros. Y lo hace a los ancianos de la iglesia diciéndoles a ellos que entre vosotros, Él también como anciano y testigo del padecimiento de Cristo, Él también es participante de la gloria que será revelada. Y recomienda a los pastores, a los líderes, a usted que es líder en alguna área, en la iglesia donde usted sirve, apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la gracia. En otras palabras, le dice a los líderes de la iglesia, tengan bien en claro que están cuidando el rebaño de Dios, no el suyo. Número 2, dirijan con el deseo sincero de servir, no por obligación. Número 3, estén preocupados por lo que puedan dar, no por lo que puedan conseguir. Número 4, guíen mediante el ejemplo, no por la fuerza. Me encanta el versículo 4, con este quiero terminar. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. No la busquen. El Señor se las va a dar siempre y cuando ustedes obedezcan la palabra del Señor. La obedezcamos. Habla a los jóvenes, habla a los adultos. ¿Cuántas veces no han escuchado a los jóvenes que deben respetar a sus mayores? Bueno, a los adultos, Pedro no los hace a un lado, le dicen, ¿saben qué? Escuchen a los jóvenes. No los menosprecies por ser jóvenes. Óiganlos, tienen mucho que decir. Las recomendaciones para los jóvenes y para los adultos son claras. Vea el versículo 5. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y dice, revestíos. La palabra revestíos es la idea de ponerse un delantal para propósitos de lavarle los pies a alguien o para preparar una comida. Revestíos de humildad. ¿Por qué? Y aquí cita el Proverbios capítulo 3. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Poderosa mano de Dios en el Antiguo Testamento quería decir dos cosas. Una, que era la disciplina del Señor cuando desobedecíamos su ley, pero también era la liberación del Señor cuando obedecíamos la ley. Sea que usted esté siendo disciplinado, sea que usted esté siendo liberado de un problema, confíe en el Señor, sea humilde, acepte la providencia del Señor. José, el soñador, cuando fue vendido como esclavo en Egipto, cuando finalmente fue el segundo en mando allá en Egipto, ¿se acuerda usted perfectamente de esa escena? Cuando está ante los hermanos, cuando él comienza a decirles, los descubre en algo que él mismo tramó para ellos y vienen arrepentidos, les revela quién es, con lágrimas en los ojos les dice, soy yo, José, su hermano. Ustedes quisieron provocarme un mal, pero Dios lo transformó en un bien. ¿Sabe usted que los hermanos, de acuerdo a las Escrituras, no estaban pensando, ay, nuestro hermano, qué bueno, ay, tenemos ganas de verlo, hace cuánto tiempo? No, estaban llorando porque sabían que su fin había llegado, que iban a darle su merecido por lo mal que habían accionado contra su hermano. Pero no fue así. La poderosa mano de Dios estuvo con José. Lo liberó y él pudo extender. Eso es humildad. Eso es humildad y permitir que sea Dios el que aplique castigo y no nosotros, hermanos. No sea usted juez. Recuerde que ante la cruz de Cristo, usted y yo somos pecadores, iguales, y necesitamos de un Salvador. Nunca se olvide estas cosas. ¿Qué nos enseña la historia de Marcos 10? Nos enseña cosas importantes. Nos enseña que debemos dejar de promovernos a nosotros mismos. ¿Qué nos enseña Filipenses capítulo 2? Que necesitamos defender las necesidades de los demás, las injusticias que se cometen con las demás personas. ¿Qué nos enseña la historia aquí en 1 de Pedro capítulo 5? Que necesitamos postrarnos de gratitud delante del Señor porque lo que tenemos no lo merecemos. No hay una imagen más poderosa de humildad que la actitud de nuestro Señor Jesús. Usted escucha Visión para Vivir y el mensaje, la humildad postrándose ante Dios. En unos momentos el pastor Carlos A. Zazueta cerrará el programa con una ilustración final. Pero antes, permítame decirle que dentro de nuestro teléfono celular tenemos guardada tanta información que perder este aparato podría resultar en una tremenda desgracia, ¿no le parece? Lo mismo sucede en el plano espiritual. La Biblia contiene el consejo de Dios que si no lo guardamos en nuestro corazón, estamos en serios problemas. Visión para Vivir le ofrece una nueva herramienta diseñada para usted. Se trata del CD del pastor Carlos A. Zazueta titulado Escrituras para la práctica de la vida cristiana. Esta es la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. En este CD, el pastor Carlos ha seleccionado diversos versículos para memorizarlos mientras usted va al trabajo, a la universidad o a su casa. Le animo a adquirir la oferta del mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted lo prefiere, puede llamar al 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, tenemos el siguiente número. 972-473-5133. Y no olvide que también puede solicitar este recurso en nuestra página de internet visionparavivir.org. Y al estar allí, busque cómo descargar la aplicación móvil de Visión para Vivir. Y bien, ahora escuchemos estas últimas palabras del pastor Carlos. Permítame hablar con nuestro Padre Celestial. Padre, en este gran momento nos inclinamos bajo tu poderosa mano. Reconocemos que tú has sido bueno para con nosotros, aun cuando nosotros no lo hemos sido contigo. Tú has cuidado de nosotros cuando nosotros hemos sido negligentes. Tú nos has amado cuando hemos sido difíciles de amar. Y has satisfecho nuestras necesidades cuando nosotros no hemos tenido ni siquiera que pensar en lo que deberíamos darte a ti o a tu obra. Padre, el enemigo de las almas, Satanás, quiere que pasemos la vida preocupados y ocupados, pero tú deseas que pasemos la vida buscándote a ti, Señor, velando por los demás también. Pero el orgullo no nos deja. Por eso es que queremos entregártelo, para que sea clavado en esa cruz simbólicamente. Y allí, en esa cruz, donde Cristo murió, pueda quedar el orgullo para siempre. Padre, danos esa humildad que tanto necesitamos, esa humildad que caracterizó a tu Hijo. Crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu noble nos sustente. Sí, Señor, danos nobleza de corazón. Tú, que escogiste a David, aunque era el más pequeño de sus hermanos. Desde allá tú miraste sus obras y lo trajiste, y lo levantaste, y lo exaltaste. De esta manera, Señor, permite que no te busquemos solamente por lo que necesitamos, sino por lo que tú representas en nuestras vidas. Ayúdanos a no buscar reconocimientos de los seres humanos, a buscar cosas para que otros nos halaguen. No, Señor, ayúdanos a buscarte a ti, a buscar tu presencia. De manera que podamos nosotros buscarte cada día con fidelidad, ser constantes. Permite que tu gracia, Señor, se manifieste en nuestras vidas. Derrámala. Derrámala así como también derramas buenas dádivas sobre nosotros. Gracias, Señor, por librarnos. Gracias por tu disciplina, porque esa nos enseña muchísimo a depender de ti. Enséñanos el valor de ser humildes. Ayúdanos a olvidarnos de nosotros mismos para ocuparnos de las vidas de los demás, de manera que podamos ser mensajeros tuyos y cuyo mensaje tiene un sentido, porque nuestra vida se está conformando a la imagen de tu Hijo. Oramos en el nombre de Jesús y todo lo que hacemos lo queremos hacer para su gloria. Por eso es que decimos, Señor, a una sola voz: amén, Señor. Amén. Hemos llegado a la parte final de este programa. La próxima semana aprenderemos del dominio propio con el mensaje titulado El autocontrol restringiéndose a sí mismo. Hasta entonces y que Dios le bendiga.